pilas. Sí, ¿te acuerdas cuando nuestro padre nos hablaba de estos objetos? Las pilas, ¿se acuerdan? Sí. Que dice que las cargaban. Que se sacaban y otra vez. Sí, y se ponían y usaban los artefactos electrónicos. Eran muy rústicos. Esta gente era muy rústica. Yo creo que se han muerto porque no tenían el chip con todas las vacunas como tenemos nosotras. No, no entendés nada. Nunca escuchaste lo que papá y el abuelo nos hablaban. No es así. No tenían chips. Por eso. ¿Vos te imaginás en el año 2019 con chips? No. Eso llegó mucho después. Por eso digo que se murieron. Sí, en realidad los exterminó. Un presidente que en esa época, en el 2019, volvió a ganar y se llamaba Mauricio Macri. Ay, lo he leído. Mi abuelo me ha contado de él. Siempre fuiste la mejor en historia. Sí, siempre en realidad me gustó escuchar la historia de papá y del abuelo, que nos contaban cómo la humanidad en el 2019 terminó por acabar. Increíble que estando hoy, en el 2040, ya nada exista. Solo su basura. ¿Te estás cargando? Lógica. ¿Te estás descargando? ¿Para qué te...? Destraba. Ahí te cargué, hermana. Gracias. No, de nada. Che, ¿y qué harían en este radio que está acá, los humanos en esa época? Está atestado de cosas. Todo, todas las... Todas las cosas dicen radio. Radio esto. Radio FM Tránsito. RNMA, la tribu. ¿Qué será todo esto? AMARC, Argentina. No te acerques mucho a esos micrófonos arcaicos. Me da miedo algún resto genético. No puedo creer que no tenían micrófonos adentro de su cuerpo y usaban estos cables. Qué incómodo. Pero ¿cómo han abandonado esta radio? Todos han muerto también, pobres. Y te dicen que tenían dos brazos y dos piernas. Tenían dos brazos y dos piernas, votaban y votaron muy mal. La gente de esta radio, ¿habrá votado a Macri también? Desconozco, pero está todo abandonado, todo sulfatado aquí adentro. Sí, pobrecitos. Como... Mira acá, una LED todavía anda. Mira. Una luz. Esto está, me huele mal. Sí, es rarísimo. Esto me huele mal. ¿Este lugar te huele mal? Uh-huh. ¿Podremos escuchar algo de la transmisión que hacían? Busca. Sí, con tu dedo. Alimenta todas las baterías, así vuelven a andar. Ah, claro. Porque acá ellos antes cargaban con algo que se llamaba electricidad, que iba por las paredes. ¿Por las paredes? Sí, la electricidad no estaba en el cuerpo de ellos. ¿Y cómo es que iban por la pared? ¿Qué se quedaban aparte con su electricidad? No, la electricidad iba por las paredes, no estaba en el cuerpo. ¿Tiraban las cosas contra la pared y se cargaban? No, las enchufaban en la pared. Ah. Mm. No era como ellos, nosotros. ¿Cómo se cargaban esos? Ellos no se cargaban, no tenían chip, no se cargaban. ¿Cómo vivían? No se tomaban flores de Bach. Así se alimentaban, comían flores, algo que se llamaba flores de Bach, y con eso vivían. ¿Tú cómo sabes tanto? Porque me lo dijo papá y el abuelo, cómo era la humanidad. Papá y el abuelo. Hasta que Mauricio Macri destruyó esa humanidad y ya nada existió. Hasta que... las personas empezaron a ser lo que hoy somos, personas evolucionadas, con chips cargadas, autorrecargables. Somos computadoras, caminantes. Vamos a hacer la revolución. Sí, había esa palabra revolución, la nombraba mucho el abuelo, revolución. Y papá y el abuelo votaron a Macri. Papá y el abuelo votaron a Macri y se arrepintieron. Dos veces. Dos veces, lo votaron dos veces. No se lo cuentes mucho a otras personas. No se enorgullece. No, ¿y la gente de esta radio? ¿Habrá votado a Macri también? ¿Cómo saberlo, Marge? No sé. Seguiremos investigando que en estas computadoras y hay algo que se llamaba transmisor. Yo quiero jugar a hacer radio. Ay, juguemos a hacer radio, me encanta. Jugar. A cómo jugaban los humanos antes de que Mauricio Macri los destruyera. Toda la humanidad. Esto, pero quiero hacer radio sin estas luces que están en la cara y micrófonos y tiritas estas negras. No, No quiero. No, no seas así. Tenés que aceptar lo que fue. Esta es la identidad de un mundo. Y la luz se sube y se baja. Bueno, juguemos a hacer radio. Las invito, hermanitas, a jugar a hacer radio. ¿Cómo se hace esto? Aperta ahí, a ver. Que te mando. Ay, ay, toca. Toca. Un día crecida. Un día camino, mate amor. Un día misterio. Palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Ya diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día este fuego, esta razón. Silencio, buen día diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Sean todas bienvenidas a aquellas personas que están desde el otro lado escuchándonos. Voy a saludar a mis compañeras de piso. Muy buenos días, Gisela. Muy buenos días, Mónica. Hola, muy buenos días, Valle de Tras la Sierra. Les oyentes que están del otro lado en este jueves 8 de agosto del 2019. Estamos en el 2019 antes de octubre, o sea que todo puede ser diferente. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, oyencia, buen día, bellas compañeras. Contenta de estar acá, aunque lo grisáceo está tomando el ocaso. Sí, está complicado, está complicado. ¿Yo me escucho bien o tengo el, puse el micrófono en cualquier lado? A ver, hola, hola, hola. La verdad estás muy bien. Hola, hola. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Yo bueno, creo que sí. Bueno, está bien, te soy yo entonces. Un poquito, no, capaz que soy yo que tengo bajo él. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá yo tengo frío. ¿Por qué no prendimos la estufita, chicas? Porque hay que ahorrar. ¡Florencia! Upa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el jueves pasado que no viniste y mandaste una compañera suplantada? No, Diego, que se portó mal. No, me dijeron que se portó mal. No, Diego se portó bien, pero bueno, nos puso un poco nerviosas en un momento. Sí. Que no llegues nunca. ¿No podías avisar? ¿Sabes? Bueno, pero yo hablé con Diego, ¿cuál es el problema? No, bueno, pero viste, no, ella no sabía nada, ¿eh? Medio perdida estaba, no, medio caída del catre. Yo lo había estudiado, estaba caída medio caída del catre. Caída del catre, bueno. Sí, sí habíamos estado, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Le expliqué cómo era, le expliqué la estructura, cómo era, cómo seguían las cosas que había siempre, lo que tenía que hacer, la tarea que tenía que hacer, que traer las canciones. No, la tarea mucho no la tenía, no me diga. Pobre, transpiro. No, después voy a hablar con ella, pobrecita. Le mando un abrazo y qué bueno que pudo venir. Yo, bueno, hay personas que trabajan, ¿eh? Hay personas que trabajan y hay personas que no. Yo soy de esas personas, no pude venir. Por otra cosa, no importa. Bueno, a mí yo recibí un mensaje personal. Decí que en mi celu personal. ¿Cuándo? ¿Jueves pasado o ahora? No, ahora recibí un mensaje. Es de mi mamá, que me dice, ¿me podrás mandar en un audio la canción que ponen al principio? Dale, yo se la mando. Madre agradecida me pone. Oh. Quiere la canción. Buen ya, día crecida. Es un temón. Mami, lo hicieron para la radio. ¿Y sabes qué? Fue hace un montón, mami. Bueno, ya está, después le contaste. Bueno, después te mando un audio y te cuento, sí, mami. Después te cuento. Qué tema, ¿no? Lo que pasaba hace un rato en el mundo mágico y misterioso, año 2040, la humanidad devastada por la reelección de Mauricio Macri. Meme. ¿No? Tremendo. No es como que vimos el futuro por un momento, el mundo mágico y misterioso. Cristo, es un fatal. Hay anfibios por la calle, no había personas, son todos enchipados, con todos flacos. ¿Y huesos, cómo esas personas lograron sobrevivir? Viviendo en el agua. Ay, no te puedo creer. Fue una cuestión evolutiva. Ah, está la gente que tiene mucha guita que va a zafar. Obvio. Si gana Macri, los que tienen mucha plata zafan y después la humanidad, el resto de la humanidad vamos muriendo, desapareciendo, devastándonos. A mí lo del micrófono incorporado me gustó, como para una máquina del tiempo hacia el futuro. Y el chip, ni compu, ¿viste? Hacían chic y les aparecía acá la pantalla. Ayer me acordaba, hablaba con unos compañeros y compañeras, de esto de, ¿se acuerdan antes los monitores que venían con un protector de pantalla así grueso, negro, como un vidrio polarizado? ¿Se acuerdan? No. Fuji me mira con cara de que es un protector de pantalla. Bueno, no importa, ya que hablo con Moni, después te incorporamos en otra conversación. ¿Te acordás? Muy bueno. ¿No? Yo en esa época estaba escuchando cassette en mi equipo de música y pero no me fueron importaba contemporáneos, tranqui. Fueron claro. Por eso, pero a mí no me importaba la computadora, yo estaba con la música. No, y era del estilo las mamparas que le ponen a los autos en las lunetas, o sea, un grosor así. No, yo no tuvimos, mami, así todo chino. No tuvimos compu, mami, en casa, no, era la música estaba en mi casa. Estaba así como con los ojos chiquitos tratando de ver, hasta que decía, anda la mierda, y levantabas, porque no se veía nada, así tan oscuro, era como rarísimo. Supuestamente, ahora toda esa tecnología viene incorporada en estas pantallas que tenemos, espero que estén incorporadas delante de nuestros ojos, porque si no me voy a quedar ciega a los 25 años. Yo me estoy quedando ciega, ¿eh? ¿Será por eso? Mucho para mí más me usaba, me dijiste. Claro, porque recién agarraste, te estás tarde. Quedando ciega. Yo estoy evolucionada. Ay, no, a mí no se me evolucionó. Sí. Chicas, ¿van a ir a votar el domingo ustedes? Sí, vamos a ir a votar. La larga, ¿no? Sí, no, yo voy a ir a votar. Voy a votar porque me descompongo, si no. No te descompongas. Estoy por descomponer. Qué época, ¿no? Que estamos viviendo, qué importancia. Qué tenso que está todo. Que está tenso. Porque hace 4 años atrás, ponele, bueno, venía con un discurso, bueno, a ver, esto es nuevo, nunca estuvo, bueno, vamos a darle la oportunidad. Ahora que pasaron 4 años, y si no sos ojero, y si no sos banquero, y si no sos empresario, ¿lo volvés a votar? ¿Qué hacemos? Y hay gente que lo vota. Pero siendo no banquera, siendo no sojera, siendo... Hay gente que lo vota. Sí. Bueno, muy bien, vamos a hablar del día de hoy. Hoy estamos en La Crecida, vamos a ubicar a Les Colgades, que están del otro lado, que sintonizaron, no sé cómo se hace, y dicen, ¿qué es esto que estoy escuchando? Bueno, esto es La Crecida, es los jueves, es la isla. Dentro de La Crecida hay una isla que sucede los días jueves, y está sucediendo hoy el día 8 de agosto. Si nos quieren mandar un mensajito, un saludito, un lo que fue, una crítica, ¿la leemos? Constructiva. ¿La leemos? Si es una crítica no constructiva, ¿la leemos igual? Pero mandamos a la magia después. Bueno, listo, vamos a leer, pero ya van a ver. Dale, bueno, dale, ¿qué querés? Dale. Pueden mandar un mensajito al 1557-0127, mensajito de texto, de WhatsApp. También nos pueden llamar al 499-312, teléfono de línea, ¿se acuerdan? Numerito, rin, ocupado, pipi. ¿Cómo se suena? Cuatro. ¿Vos te acordás que Susana Jiménez siempre me nombraba a mí al principio del programa? No. ¿No? Pénsalo. Es una ¿cómo se dice? Un enigma que les acabo de plantear. Me nombraba todos los programas al principio, pero todos. No, pero no sé. Ay. Si tengo tanto Susana Jiménez para sacar eso. Yo tampoco, ¿verdad? Pero no te hagas ahora que quedaste atrapada. Bueno, pénsalo. Pensalo. Bueno, lo voy a pensar, Si alguien del otro lado descubrió. ¿Se le ocurre? No, porque es un tírenlo. Secreto que solo saben. No, pueden saber ustedes dos que estamos acá, que me conocen. La gente que está al otro lado no me conoce. Hay mucha gente que está al otro lado que te conoce seguramente y lo puede decir. Bueno, queremos contar. No me cambias la voz. A esta hora, por lo que me has llamado. Bueno, quiero contar un poquito también de lo que va el día de hoy, el programa del jueves de hoy, que claramente, como cada jueves, tiene sus secciones ya conocidas, donde la gente sabe lo que va a pasar. Y vamos a arrancar, obviamente, con nuestro primer bloque ahora en un ratito, que es modismo del lenguaje. Gracias, profe, por venir. No, que es ahí donde le enseñamos al público, donde educamos al público del otro lado, de dónde viene, cuáles las raíces de las palabras, esas cosas que usamos naturalmente, pero no tenemos ideas de dónde vienen. ¿Cuál fue el jueves pasado que yo tuve que faltazo? Vos faltaste el jueves pasado y fue... Ayúdame, Mónica. Una re difícil... Está llena de troglodita. ¿Cómo era? No, las ínfulas. Eso. Ah, muchas ínfulas. Muchas ínfulas. ¿Y cómo estuvo mi reemplaza, Diego? Bien, hizo una prueba de un 6.50 sí. Después y después lo utilizó en varias oportunidades, que esto es otra cosa que propone. Ahí levantó. Ahí levantó. Bueno, menos mal porque me caga la nota a mí. Porque, pero bueno, está no, bien. No, porque te reemplazó en todo. No, se sacó te un 6. Te bajó el promedio igual. Claro, o 7, ¿no? se sacó 7, me parece sí, que se sacó 7. Sí. Después se lo subí a un 8.50, se lo subí porque lo utilizó muy bien en dos oportunidades. Así que bueno, el día de hoy vamos a tener obviamente nuestros modismos del lenguaje. Ya sabrán de qué va la palabra. Después también vamos a tener el tornado informativo, donde nos ponemos un poquito serias y contamos algunas situaciones que van pasando en el mundo, en la actualidad. No me puedo reír, ni un poquito me puedo reír. No, no te puedes reír. No, boludes ahí. Después tenemos el salpicadito, esas noticias bizarras que andan por el mundo, que son necesarias saberlas, porque es parte de la humanidad, parte de lo que está pasando. Nunca perdamos aquello bizarrem que sucede en el mundo. Y por sobre todas las cosas, nos queda, como cada jueves, como cada isla de los jueves, nuestra sección eterna durante las dos horas de programa, que son los temas temáticos. Una palabra que atraviesa todos los temas musicales, valga la redundancia, que pasan durante estas dos horas de programa. Esta vez la palabra que hemos elegido es tiempo. ¡Apa! Me encanta tiempo. Tiempo. Bueno, si los que están del otro lado, las que están del otro lado, se les ocurre una palabra con tiempo, manden a ver alguna cancioncita. Tenemos muchas, ¿no? Infinidad. Encontramos un montón, no pensamos que había tantas. No. Infinidad de canciones con la palabra tiempo. No, bueno, es una palabra muy común. Es una palabra muy común al final. Al final es. Bueno, tengo unos mensajitos tempraneros. No, me diga. Hay gente que bien se porta la gente. La verdad que es admirable. A Moni Podestá, le voy a avisar, está mandando el tema, lo juro. Bien. Está ahí queriendo mandar el tema. Muy y dice, bien. Buen día, no me censuren el diálogo con mi hija porque la tenía en el estudio la computadora. Ella sabrá de qué habla. No, pero que tenía computadora en el estudio. Por eso, en casa no había compu. Claro. En el estudio. En el estudio de ella, de su trabajo. Yo estoy acostumbrada al estudio. Para mí el estudio es de radio. Claro. No censuramos la comunicación con tu hija, pero vos tenés que verle la cara a Fuji. Se pone como si estuvieras enfrente y no quiero que ella sufra. Entonces, charlen después más tranqui a una videollamada afuera del aire. Claro. Me encanta que estemos charlando con mi mami. Al final estamos charlando con ella. Sí, le dimos. Sí. Paso. Y dice otro mensaje. A Floppy la oigo medio caribeña. ¿Puede ser? Te extrañé, nena, el jueves pasado, dice Noé. ¿Medio caribeña? Debe ser del principio, hay que... Ah, sí, me quise hacer la remótica, pero no me salió. Ahora puedo ser un poco más loco. ¿Usted también puede hablar así? Lo que vos quieras. Vos me elegís, yo también te puedo hablar como un reloj. Lo que vos quieras. Ah, no, bueno, ella se la creyó un poquito. Si no te puedo hablar rapeando, yo sé que a vos te gusta estar escuchando. ¡Apa! No, estuve practicando toda la semana, porque el otro día vieron que hay batallas allá en Villa Las Rosas. Sí. Batallas de rap, ¿es? Sí. Bueno, estuve viendo un par y ya estoy entrenando. Bien. Voy a ir con los pibes a... No me salió muy bien, pero voy a insistir. Porque es como en un montón de lugares, siempre tenemos que estar ahí peleándola un poquito, pechándola un poquito a las chicas, es también un espacio donde son 5.000 varoncitos y, en esta oportunidad, una nena. Una nena. Esto sucede los sábados en la placita que está de la YPF de Villa de las Rosas hacia abajo. Esa placita que está ahí se juntan a eso de las 4 de la tarde, 5. Vamos el Dale, sábado. Vamos el sábado. Tenemos que armar algo. No Dale, sé. Hacemos un duelo. Yo, donde más practico es en la ducha. Bueno, está bueno. Sí. Y el sábado pasado, en este duelo que suelen hacerse, una chica que ganó, aparte. La sacó a pasear. Nos enteramos de todo. Tenemos a la corresponsal Alue que nos contó todo. Los sacó a pasear. Los sacó. Hay un video. Los sacó a pasar. 12 se llama ella. ¿Por la edad? ¿Decís que por la edad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Dale. ¿Escucho? Ah, me está. Ah, bueno. Me está desafiando. Así al aire, sin avisar. Me tiro un rap, yo tengo que contestar. Yo te contesto, Florencia. Me gusta improvisar, me gusta improvisar, Florencia. Dicen que no actúo bien bajo presión. Acá te vengo a mostrar qué es lo que soy. Dale, Moni, te toca a vos. Ajá, ajá. Me mata. Les voy a contar que me gusta cruzar. Del tiempo voy con la ola en la crecida. Que les voy a contar que me gusta cruzar. Cruzame, mate, Floripa. No, ¡es muy bueno! Somos increíble. ¡Muy buena! Ya está, estamos besados. Vamos al sábado. Ya está, ya está. Corté el programa, termina. Cortá, acá. Cerrá que nos vamos, la despedimos allá arriba, no olvidate. Termina, ya está, ya está. ¿Qué más podemos? Esto va a traer mucha repercusión. Estalla el teléfono, estalla de mensaje. Muchas cosas va a haber hoy, incluido, bueno, un montón de cosas. Hay tantas que no te puedo decir. Cósmico Gutiérrez va a estar por ahí contando sus cosas. Nuestro bloque de geopolítica internacional también va a estar. Tenemos musiquita en vivo. Fútbol femenino. Sí. Entrevistas telefónicas por acá, por allá. Por allá. Todo lo que quieras. Me cansé. Pues, entonces, listo, arranquemos esta crecida. Arranquemos con el primer tema temático, con la palabra tiempo del día de hoy. Y nos encontramos después del tema. ¿Cuál es? Preséntamelo. Bueno, vamos. El tiempo está después. De Liliana Herrera, una diosa. Venga, que toca ahora, 13 y 14 de septiembre en Córdoba Capital, está del otro lado. Ah, presentando bien. Nuevamente canción sobre canción. Tiro el chivo. Lindo, saber. Calle Yupes raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza. Aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Sí, esas palabras, esas frases que usamos sin saber por qué. Ese trasfondo del lenguaje, esa raíz oculta en cada decir. El poder de la palabra, el poder de lo que digo, de lo que transmito. La palabra como herramienta de comunicación con un otro. El conocimiento es poder. El saber es sabiduría. Y así me meto en el trasfondo de cada decir, de cada modismo que hoy me dice cuál es la verdad. Bueno, qué buen momento este, ¿no? Sí. Pero qué buen momento. No, no, no, no, no vas, no vas. No, te pido por favor. Discúlpeme, profe. No, alumna, por favor. Estamos acá en la clase de modismos de lenguaje, un jueves más, acá donde vamos a enseñarle a les alumnes, a les oyentes, los modismos. ¿De dónde vienen aquellos dichos? Alumna, por favor, no estoy pudiendo sostener. Perdón, no vuelva a suceder. Pero es un momento que necesito estar tranquila para poder transmitir, chicas. Perdón. Bueno, ahora seguimos con la clase. Qué lindo que es enseñar, qué lindo que es transmitir. El celu, Florencia, el celu. Estoy trabajando para usted. No, pero en la clase el celu no. Chicas, yo no sigo así. Si la clase es esto, yo no sigo así, ¿eh? Pasamos a otra sección, hablamos de, profe, de noticias. No, por favor. ¿Cuál es el modismo de hoy, profe? ¿Cuál? Bueno, alumna, me gusta la alumna entusiasmada, la alumna que quiere saber. Traga. La palabra el día. ¿Qué? Nada, profe, perdón. Tranquila, Flor. El modismo del día de hoy es: el que se fue a Sevilla perdió su silla. Ah. Toda la infancia, toda esa vida. Lo conocemos, sí, lo sí, conocemos. Por fin, conozco uno de los que trae, profe, qué bueno. Bueno, tampoco se haga alumna que tiene 10 años porque se conoce varios. No, pero discúlpeme, repítame la clase pasada, profe, que yo por suerte falté. Muchas ínfulas. ¿Ínfulas? ¿Qué me hablas de química? Muchas ínfulas, no era tan atroche. Voy a hacer un salpicadito de los modismos. Vamos, que pasamos anteriormente. Así me anoto el que me falta. ¿Seguro? Bueno, a ver, atroche y moche, le falta un tornillo, la mar en coche, lágrima de cocodrilo, gato por liebre, en un santiamén, en babia, al divino botón, hacer el caldo gordo, se armó la gorda, a brillar por su ausencia, dorar la píldora, el oro y el moro. Profe, disculpe. Echarse un polvo. Hablaba recién con mi compañera de compañera de clase. ¿Ah? No recordamos la clase en la que dijo gato por liebre. Capaz que faltamos las dos, usted estaba sola. Estaba sola. Me parece que gato por liebre. La profe en esa clase estaba sola. No quiero que me contradigan, no, alumnas, ya tienen un punto menos. Pero, o sea, si te sacas un 7, el resultado va a ser 6. Está bien, pero que no entres. Vos, si te sacas un 8, va a ser 7. Las dos tienen un punto menos. Yo tengo la lista acá, profe. Sí, aparte después que no entren en el examen, gato por libre. O explíqueme de vuelta, ¿me lo puede explicar de vuelta? No, yo no voy para clases para atrás. Ni un paso atrás. Clases recuperatorias, ¿no? No, chicas, voy a... Bueno, basta. Esto, poneme la música que me desoriente. Estoy ahora... Perdón, profe, continúe. Cállese. Ay, volví en mí. El que se fue a Sevilla perdió su silla. Durante el reinado en Castilla de Enrique IV de Trastámara, un sobrino de don Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, fue a su vez designado arzobispo de Santiago de Compostela. Pero suponiendo el tío que, a causa de las revueltas que agitaban Galicia, a su sobrino le costaría tomar posesión de su cargo, se ofreció para adelantarse a Santiago con el objeto de allanarle las dificultades. A cambio, le pidió a su sobrino que lo reemplazase en los negocios de su sede en Sevilla. Así se hizo, y con los mejores logros, de manera que una vez que don Alonso, concluida la gestión, regresó a Sevilla, se halló con la desagradable sorpresa de que su sobrino se resistía a abandonar la sede arzobispal, alegando que el arreglo había sido permanente. Toma, gato. Para reconducir el litigio, se hizo necesaria la intervención del Papa y hasta del propio rey Enrique. El joven, una vez que viajó a Santiago, acabó siendo preso y sentenciado a 5 años de condena por otros delitos. Pero su carrera continuó y llegó a ocupar los más altos cargos eclesiásticos, hasta ceder la sede compostelana a su propio hijo. De aquel suceso, muy comentado en su tiempo, nació el dicho que seguramente en su origen debió ser: el que se fue de Sevilla perdió su silla, y no como aún hoy se conoce: el que se fue a Sevilla perdió su silla. Está, como si de repente siento que puedo contar cuentos. Bueno, tranqui. Sentí que estaba contando un cuento. Tranqui. No, no lo sintieron. No, sí. Tranqui. Fue como un cuentito. Historia, historia pura. Siempre en estos modismos, del lenguaje hacemos referencia a que utilizamos mal, ¿no? Algunas frases que utilizamos día a día las ponemos mal. Bueno, acá lo utilizamos bien, sin embargo la decimos mal. La decimos mal. Siempre hacemos algo mal. Por eso vamos a extinguirnos. Sí, Caño, sí, no, bueno. Mauricio Macri. Prontamente. No vamos a extinguir. No, no. Te digo que Mauricio nos va a hacer el camino, nos va a allanar más el camino si gana, ¿eh? Allanar seguro. Seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. Pero este era un vivo bárbaro. Pero lo más lindo, ¿no? Como todo se repite y continúa, a pesar de haber sido condenado por este y por otros delitos durante 5 años, sí, después su carrera continuó y llegó a ocupar los más altos cargos eclesiásticos, hasta ceder la sede de Compostela a su propio hijo. Porque no podés ni creer. O sea, acá te portás mal, igual te llevas todo. Yo voy a hacer un esfuerzo supremo por empezar a usarla bien. El que se fue de Sevilla, voy a usarlo bien, profe. Ay, bueno, ella se quedó con eso. Bueno, el que se fue de Sevilla. Claro. Pues, no, el que se fue. El que se fue de. Okay. Bueno, el. Por favor. Hay que utilizar el examen. Bueno. A ver. Tengo un claro ejemplo para hacer. Tiene que ver con el 95.5. Hágalo, no me explique, alumna. Alumna, no quiero que me explique. Quiero que dé el examen. Acuérdese que ya tiene un punto menos. O sea, tiene que ser muy buena la nota. Epa. Ay, ya. Entró una oveja de todo. Vamos a tener un shock eléctrico. Chicas, les estoy por bajar otro punto. No, no, por favor, con esas técnicas de medición. Sí, sí, la verdad. Dado que Radio Grito no está en el dial habitual de la 95.5 y estamos saliendo por la 107.9, tanto para el sur como para el norte, hemos perdido la 95.5, así que el que se fue de Sevilla perdió su silla. Perdimos la 95.5. Perdimos la 95.5. ¿Aprobé? ¡Ese silencio es mortal! ¡Se puso mal! ¿Qué pasa? Pero profesora, dígame algo. Quiero que la filmen. Pero profesora, por favor. Por favor, dígame algo. Yo solo quiero una explicación. Bye. 44 minutos ya pasaron de esta primer ola en esta isla de los jueves, hoy 8 de agosto. De hecho, agosto pasan un montón de cosas. En especial quiero mandarle un saludo a mi mamá, que es el cumpleaños, que no está escuchando, pero no importa, se lo mandamos igual el saludo. ¡Feliz cumpleaños! Han pasado una infinidad de cosas un 8 de agosto, quiero que lo sepan. No sé si están ustedes preparadas. Bueno, tenemos que comenzar con el torneo informativo, pero no sin antes dejar de lado, no dejando de lado, los mensajes que han llegado al 1557-0127. Bien. ¿Tenemos? Yo no tengo la capacidad para hacer esto. ¡Tenemos! ¡Hacelo, Moni, hacelo! Tenemos. Vaya. Tenemos a la Noé. Sí. Que dijo... La leyenda del tiempo. Flamenco. Ah, bueno, las amo. Caritas con estrellas en los ojos. Caritas con corazones en los ojos. Conquistaron mi corazón musical. Yo tengo una duda. No sé si lo dice por la Liliana Herrero o porque no está rapeada. Le voló la cabeza. Lo hice por la rapeada. Sí, ¿no? Por la rapeada. ¿Por qué hablas así vos? O sea, ella pasa por la locución, robot, y de repente... Genichiro, boludo. No, es por la rapeada. Te lo digo de verdad. Flor, es por la re rapeada. Dale, Moni, lee otro mensaje. ¿Qué onda? Qué bueno reírse tanto los días grises. Manitos haciendo rezo, la Noé. Muy bien, Noé, ¿no? No, cambiaste el nombre, pero no sé qué re mal, boludo. Todo Noé. Bueno, es nuestro oyente fiel. No. Ella es nuestro oyente fiel. Yo soy tu oyente fiel. Pero ¿saben por qué, no? Porque ella hace la contraisla los martes. No nos olvidemos. Claro, ella es parte de... ¿Qué onda, Carita? Pero es la contraisla copada. Ah, no, sí, no lo bardeo. No quieren llegar a ser como nosotras, claro. Lo están intentando. Están inspirades. Y seguro que el que está del otro lado escuchando que se hace el que no, pero sí. Sí. Es el otro. El otro. El otro de los martes. Lo se hace el otro. Es, el otro que se hace el otro. Que el otro también se escucha, el otro. Sí. Sí. Hablemos de vos, Francisco primero. Me acuerdo cuando fue elegido el Papa Francisco, le volvimos loco a Panchito con él. Francisco primero entra al estudio de Radio El Grito. Le volvimos loco al Papa nuestro. Bueno, eso. ¿Hay más mensajitos? La Moni agradece que la va a volver a escuchar a la canción para tener un buen día. La puedes poner de despertador. No, de despertador a la mañana, Moni. Ah, esa es muy bien. Es muy buena esa. Marta Mónica. Bien. Y eso sería todo, más la varieté de no, Roberto Leticia. ¿Ah? ¿Dónde? Bueno, no se peleen, chicas, tranqui. Ah, ese lo habías leído vos acá adentro, por eso me olvidé. Sí. ¿Qué dice Leti? Dice, chicas, muy bien para arrancar, pero las pibas les pasan el trapo. Ay, qué mal. Me sentí un poco mal, Leti. Me hacen reír. Me estoy cagando de frío en el taller. Por suerte está Liliana Herrero. Abrazos, Leti de la Barranca. Che, pero ¿qué pibas nos pasa el trapo? No, tiró. Y no sé, la gente joven. ¿Se referirá a la gente joven? ¿Nos está proponiendo una batalla? ¿Acaso nos está desafiando, ¿Acaso Leti? ¿Acaso está desafiando el equipo de los jueves? Yo creo que practicamos esta semana un día de práctica y el jueves que viene, si así, improvisando, la rompemos. Boludo, igual tenemos que llegar el sábado, 48 horas nos quedan de ensayo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Pasamos al tornado? ¿Pasemos ningún otro mensaje? Denme sus manitos, vamos no, para dale. El tornado. Vamos, y agárrense porque nos vamos. Valle detrás de la Sierra. Radio El Grito presenta Noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado Informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. Ahora sí, comenzamos con este tornado informativo donde hablamos un poco de nacional, de la provincia, del territorio. Yo vengo con un informe que atraviesa a todo el país y tiene que ver con el INDEC feminista, sería. El INDEC con anteojos de género, se llama así la cuestión. Me encanta. Por ejemplo, atención porque son muchos datos, atención del otro lado. En nuestro país, las personas más ricas tienen ingresos 20 veces mayores a los de las más pobres. Además, cuando usamos los lentes de género, vemos que 7 de cada 10 pobres son mujeres, mientras que solo 3 de cada 10 ricos lo son. ¡Wow! Brecha salarial. El dato más visible es que las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones. Además, el 37% de ellas tiene un empleo informal y en este caso la brecha salarial es incluso más amplia. Esto significa que cada 100 pesos que gana un varón, una mujer con trabajo formal gana 73. Y una trabajadora precarizada gana tan solo 63, casi la mitad. Terrible. Más de la mitad, Terrible. Más de la mitad de las personas desocupadas son jóvenes de hasta 29 años. Entre ellas son las mujeres las que tienen la peor tasa de desempleo de toda la economía argentina. Una de cada cinco no consigue empleo. Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. El dato invisible, lo que está por detrás de esta brecha salarial, es que muchas mujeres no pueden acceder al mercado laboral o lo hacen en condiciones más precarias, con jornadas más cortas e interrumpidas para poder conciliar tareas del hogar, cuidados y trabajos en el mercado. La asimetría en la distribución de tareas entre varones y mujeres es contundente. Ellas realizan el 76% de los trabajos domésticos no remunerados. Limpian cocinas, cuidan niños y niñas pequeñas y pequeños y personas mayores o que padecen alguna enfermedad. Escuchen esto. Mientras 9 de cada 10 mujeres realizan alguna de estas tareas, 4 de cada 10 varones no hacen ninguna de ellas. Incluso aquellas ocupadas en empleos full time llegan a sus hogares y trabajan en ellos más que un varón que está desempleado. Es increíble, es increíble. Las tareas del hogar están tan asociadas a hacer cosas de mujeres que el 22% de las trabajadoras asalariadas se desempeñan en el servicio doméstico. En ese sector, el 98% del personal son mujeres y son quienes tienen los niveles de precarización laboral más altos de toda la economía y también los peores salarios. Hoy la licencia de paternidad a nivel nacional es de tan solo 2 días, lo que refuerza esta división asimétrica del trabajo. La interrupción voluntaria del embarazo. En el año 2018 se debatió en el Congreso de la Nación el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado. En el 2019 termina el mandato de 71 legisladores que votaron a favor y 57 que votaron en contra. Niñas, no madres. En la Argentina, cada 5 minutos nace un bebé de una adolescente y cada 3 horas nace un bebé de una niña de entre 10 y 14 años. Solo 11 de las 24 provincias poseen protocolos de interrupción legal del embarazo. El resto de las provincias o no poseen protocolos o poseen protocolos propios, muchos de los cuales obstruyen o dificultan el acceso a las mujeres a servicios de aborto legal y seguro. Femicidios. Los estereotipos de género, la asimetría de poder y las desigualdades en el acceso al dinero, entre otros factores, coartan la autonomía de las mujeres. El 3 de junio del 2015 salimos masivamente a las calles al grito de Ni una menos. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año hubo 79 femicidios en 2 meses. El 60% de estos casos fue en la vivienda de la víctima. Tan solo en Buenos Aires hubo 38 casos en 2 meses, insisto. Además hubo al menos 10 ataques de odio y 2 travesticidios. El impuesto por menstruar. La menstruación es también un factor de desigualdad. Las mujeres gastaron en 2018 en promedio entre 1.900 pesos y 2.200 pesos al año en productos de gestión menstrual. El ingreso medio del décil más pobre, en donde la mayoría son mujeres, es de apenas 2.500 por mes. Para ellas equivale a un 10% de sus ingresos anuales. No poder adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral e implica riesgos para la salud. La campaña Menstruacción demanda la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual y la provisión gratuita para quienes no pueden acceder a ellos. Hasta el momento se han presentado 11 proyectos de ley de alcance nacional y local. Cupo trans. Además, al igual que en otras situaciones de su vida, las personas de los colectivos LGBTIQ sufren de discriminación en el mercado laboral. Los datos sobre estas personas son escasos. Según un estudio, solo el 2% de las personas travestis y trans encuestadas tenían un empleo formal. El 35% dijo que abandonaron la escuela porque la discriminaban. El 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero. El 80% no tenía ningún tipo de cobertura médica. Y en esta misma encuesta, el 80% expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y otras actividades de precaria estabilidad y de trabajo no formal. De las 24 provincias, solo 4 tienen ley de cupo laboral travesti trans: Buenos Aires, Chaco, Chubut y Río Negro. En ninguna está reglamentada. La participación política de las mujeres. En la Argentina tuvimos 2 presidentas mujeres: María Estela Isabel Martínez de Perón y Cristina Fernández de Kirchner. Ellas dos son 2 de las 10 mujeres en ese rol que hubo en toda Latinoamérica. Hoy no hay ninguna presidenta en funciones en la región. Hubo tan solo 8 gobernadoras en la historia de nuestro país. La primera de ellas llegó al poder recién en el año 2001. La gobernadora de la provincia más grande de Argentina, María Eugenia Vidal, gobierna con un gabinete de 100% varones. A nivel nacional, las mujeres ocupan solo el 19% de los cargos ministeriales. En las intendencias la relación no es mucho mejor. Tan solo uno de cada 10 ciudades y municipios está a cargo de una mujer. En el año 2019, las listas que vayan a elecciones nacionales tendrán que cumplir con la ley de paridad. 50% de mujeres y 50% de varones irán en las boletas. Este es un primer paso para que haya más mujeres en el Congreso. También necesitamos mayor compromiso con la agenda de género de parte de quienes nos gobiernan. Es una investigación que han hecho una agrupación feminista, de economía feminista, acerca de todos estos datos que vienen recopilando. Ahí están las fuentes que han consultado. Para tener un poco de, para estar viendo hacia adelante cómo se va a votar el domingo, cómo se vuelve a votar en octubre, todo lo que estuvo pasando, para tener un poco más de conciencia. Es un relevamiento que hicieron con todos esos datos que yo acabo de nombrar. Sí, y como para festejar el año del 8 de agosto, ¿no? De estar ahí en el Congreso esperando que nuestros representantes nos escuchen. Todo pasa, todo pasa. Caso Mariana Gómez. Apelaron el fallo y piden su absolución. La joven fue acusada y condenada a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves, tras ser agredida por un policía en la estación de Constitución mientras besaba a su esposa. Mariana Gómez es una joven que fue agredida por las fuerzas policiales el 2 de octubre del 2017 mientras besaba a su esposa Rocío Girat en la estación de Constitución. El 28 de junio de este año fue condenada a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves. Este lunes por la tarde, su abogada presentó un escrito a la Cámara de Casación solicitando que se revoque la condena, bajo el argumento de que la jueza Marta Yungano aplicó la ley de manera errónea. La flamante coordinadora de la absolución de Marian, condenada por besar a su esposa, convoca a una acción frente a tribunales. Convocó a una acción frente a tribunales este lunes y difundió su primer comunicado. Se conformó el 30 de julio la coordinadora por la absolución de Marian, la CAM, integrada por organizaciones de lesbianas, LGBTIQ, feministas, movimientos sociales, asambleas populares, redes de contención a víctimas de abuso, partidos de izquierda y personas autoconvocadas. La primera acción fue el lunes 5 en la puerta de los tribunales de la calle Paraguay. El 28 de junio, el 50 aniversario de la revuelta de Stonewall, que dio comienzo a la revolución mundial de las travestis, las drags, queens, tortilleras, racializadas, drag, kings, maricas de las calles, fue el día que eligió la jueza Yungano para condenar a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso por resistirse a un arresto ilegítimo. El 2 de octubre del 2017, Marian fumaba junto a su esposa Rocío Girat en el domo de vidrio de la Plaza Constitución. Decenas de personas hacían lo mismo y actuaban muy visiblemente como lesbianas. Por eso, un empleado de Metrovías y un policía la seleccionaron para agredirla únicamente a ella y fabricar un arresto. Es el primer comunicado de la Coordinadora por la Absolución de Marian, la CAM. Las organizaciones y personas abajo firmantes comunicamos la conformación de la Coordinadora para la Absolución de Marian, con el objetivo de unir fuerzas y nuclear las acciones en pos de lograr la absolución de Mariana Gómez. Desde la CAM exigimos que se respete nuestra legislación, los tratados internacionales y el sistema internacional de derechos humanos, que son la base y el marco en el que se desarrollan las políticas públicas en materia de diversidad sexual. Asimismo, el diseño e implementación de políticas públicas para el acceso pleno al ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ. Forman parte de los compromisos asumidos por el Estado. Con los mencionados objetivos, comunicamos nuestras premisas. Absolución a Marian. Destitución de la jueza Yungano. Basta de juicios patriarcal, misoginia y lesbodiante. Denunciamos la provocación del fallo notificado el día que se cumplían 50 años de los disturbios de Stonewall. Abajo el protocolo represivo de la Burlich. El Estado y el gobierno son responsables. Y siguiendo con la responsabilidad del Estado para con nosotros, les ciudadanos, pobladores de Entre Ríos sacrificados. La provincia argentina de Entre Ríos es uno de los lugares con mayor acumulación de glifosato en todo el mundo. La sociedad civil dice basta. El uso indiscriminado del glifosato ante el incremento del cáncer y otras enfermedades, basta. El gobierno nacional, a pesar de la evidencia, insiste en defender a Monsanto Bayer, diciendo que el glifosato no representa un peligro para la salud. Cuando ya en países con menos corrupción se han ganado juicios a la empresa fabricante por daños a la salud. Más de 800 estudios científicos demuestran los daños a la salud que causa el glifosato. Propiamente han dicho, sometidos a revisión por un comité de científicos y pares, por un sistema ciego, que es sin conocer la identidad de los autores, y aprobados para su publicación al ser considerados significativos en cuanto al aporte que se realiza al conocimiento humano de esta cuestión estudiada. En este caso, el agrotóxico glifosato actualizado hasta el 9 de abril del 2018 tiene esta lista de problemáticas. Carcinogenicidad. Linfoma de Hodgkin, Parkinson, teratogénesis, malformaciones, mecanismos de fisiopatología celular, mutagenicidad, disrupción en sistema endocrino, trastornos en el sistema reproductivo, trastornos en el sistema inmunitario digestivo, en el sistema nervioso, sistema renal y sistema cardiovascular. Así, con todas estas evidencias de lo que el glifosato hace en nuestros cuerpos, vamos a escuchar un audio para entender un poquito más de qué se trata a nivel global. Argentina es el tercer productor mundial de alimentos y el principal exportador de harina de soja transgénica que vende a China y Europa para la producción de carne y de leche. Se estima que sobre sus cultivos se vierten por año 400 millones de litros de agroquímicos, entre fertilizantes, pesticidas y herbicidas, como el polémico glifosato de Bayer Monsanto. Gualeguaychú, en Entre Ríos. Esta provincia es uno de los lugares con mayor acumulación de glifosato en todo el mundo y con un incremento estadístico de los casos de cáncer y otras enfermedades crónicas. El municipio pasó a la acción prohibiendo con una ordenanza el uso, almacenamiento y comercialización de glifosato. Y nosotros pensamos que este tema es un tema de salud pública, además de pertenecer a un modelo productivo que ya se ha agotado, que ya pensamos que está en sus últimas instancias y que tenemos que pasar a un modelo agroecológico que la gente pueda acceder a una alimentación sana, segura y soberana. Esta escuela en la zona rural de Gualeguaychú sufrió también las consecuencias de las fumigaciones, como otros establecimientos educativos. En 2012, la directora Estela Lemes fue víctima de una aplicación aérea. Sufrimos una fumigación en horario de clases, era las 2 de la tarde, los niños estaban en el recreo y comenzaron a fumigar el campo frente a la escuela. Con el viento que estaba para el lado de la escuela, una aplicación que duró bastante tiempo, que no dejaron de hacerla a pesar de que le pedimos que lo hicieran mediante señas, mostrándoles guardapolvos. Luego, en el 2014, por casualidad descubro que tengo un insecticida en mi sangre que está atrofiando mis músculos. Un año después logramos hacer en Mar del Plata, porque es el único lugar donde está el laboratorio que hace ese análisis, descubro que tengo glifosato. Los productores agrupados en la Sociedad Rural de Gualeguaychú reconocen que algunos agricultores han cometido errores al fumigar de forma descontrolada. Entre la población crece la preocupación ante el uso de agroquímicos que por fumigación directa, por las derivas del viento o el escurrimiento a las aguas subterráneas, terminan en la mesa de los argentinos. Según el gobierno, no hay motivos para temer toxicidad en los alimentos que están controlados de forma oficial según estándares internacionales. Nosotros sabemos y estamos en una postura clara que ningún OGM que esté autorizado en la Argentina tiene efectos sobre la salud pública. que el uso del glifosato dentro de las normas que se usan no tiene efecto sobre la salud pública. Esa es una postura oficial del gobierno argentino. Sin embargo, en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Buenos Aires tienen otra opinión. Seguramente el 80 o 90% de, como mínimo, de los productos, las frutas y hortalizas que llega a las mesas de los argentinos es resultado de una producción con altísimas dosis de agroquímicos. Agroquímicos, algunos autorizados, otros no autorizados, otros que fueron autorizados y después prohibidos, pero siguen, que siguen en el mercado. En Entre Ríos, los ciudadanos dicen basta. Protestan en silencio hace más de un año en distintos puntos de la provincia en lo que llaman la Ronda de los Martes y reclaman un derecho. Para que nuestros niños y nuestra vida transcurra sin la amenaza permanente de que en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en el alimento que ingerimos, lo que le ofrecemos a nuestras familias, no transiten los venenos, que son los generadores de la enfermedad mayoritariamente. Los ambientalistas llevaron ante los tribunales provinciales un reclamo para que se restrinjan las fumigaciones aéreas y terrestres cerca de escuelas rurales y zonas urbanas. El fallo favorable fue apelado por el gobierno, pero la justicia al final les dio la razón. El fallo fue emblemático porque fijó distancias y reconoció que este tipo de productos que se utilizan en el agro causan daños y que está en riesgo la población, nuestra descendencia y nuestras futuras generaciones. Los ciudadanos de Entre Ríos piensan seguir marchando hasta que cambie el modelo productivo en su territorio y en todo el país. Continuamos con este tornado informativo. Censuran la imagen de Eva Perón en los estadios bonaerenses. A Evita le aplican el derecho de admisión. En la cancha de Banfield, la policía provincial impidió el ingreso de bombos y banderas con la imagen de Eva Perón por orden de la Aprevide. Ya había pasado lo mismo en la cancha de Sarmiento de Junín el año pasado. Evita se transformó en una presencia incómoda para la Aprevide, el organismo que debería prevenir la violencia en el deporte en la provincia de Buenos Aires. Para sus funcionarios, la imagen de Eva Perón se repite como hipótesis de conflicto. Una bandera, el parche de un bombo, una simple fotografía, cualquier rastro de su presencia en el formato que sea, tiene prohibido el ingreso a un partido de fútbol. Pasó en mayo del 2018 en Sarmiento de Junín, su equipo, su segunda casa, muy cerca de Los Toldos donde ella nació. Acaba de ocurrir en Banfield, el otro club que se identifica con la imagen de Perón por aquella definición ajustada con Racing en el torneo de 1951. ¿Hay más? Yo podría seguir, pero no sé qué hacer con hay ustedes. Hay más, en exclusiva. Estoy seguro que vos estabas esperando esta noticia. ¿Yo? Sí, todos, la audiencia toda. A ver. Julio César Báez recuperó su libertad. El artista estaba preso en Lomas de Zamora desde el 20 de julio por homenajear a Santiago Maldonado con una escultura. La Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora otorgó este miércoles la excarcelación a Julio, ayer a las 7 de la tarde, esta noticia. Después de haber estado preso más de 2 semanas cuando fue detenido por la policía bonaerense en un allanamiento realizado sin orden judicial. Qué raro todo. Gracias a la movilización y concentración en la puerta de los tribunales de distintas organizaciones y referentes de derechos humanos como Nora Cortiñas, fue liberado ayer en la tarde. La Cámara aceptó la excarcelación por considerar desproporcionado que se lo mantenga privado de su libertad cuando está procesado por delitos de penas muy bajas, los típicos que usan las fuerzas de seguridad para justificar detenciones arbitrarias, resistencia y desobediencia a la autoridad. El pedido de sobreseimiento de la defensa fue rechazado, por lo que el proceso seguirá. Martín Nobile, uno de sus abogados que interviene en diálogo, dijo: logramos que Julio recupere su libertad. Seguiremos trabajando y luchando para lograr el sobreseimiento. O sea, este don Julio es docente, coordina el taller de frente de artistas del Borda, además, obviamente, de que es un activo militante de organismos de derechos humanos, entre los que se encuentran Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora. Mientras creaba la escultura para recordar a Santiago en Banfield, el pasado 20 de julio, un vecino lo increpó, familiar de un policía. Este vecino, con frases como "ese hippie se ahogó", lo increpó. Así que al día siguiente la policía bonaerense llegó y sin orden judicial lo detuvo, y todavía sigue el proceso para lograr el sobreseimiento. No, es terrible. Yo tengo dos efemérides para compartir. ¿Esa? Sí. La primera es que hoy se están cumpliendo 50 años desde que los 4 Beatles posaron para la emblemática foto, que ya sabes de qué te estoy hablando, aunque no te haya dicho cuál es. Sí, cruzando ahí la versión de peatonal, esos cuatro locos. Bueno, la hoy, callecita exactamente. Hoy se cumplen 50 años de esa foto. 50 años. A ver, los que están del otro lado, ¿están haciendo cuenta? ¿Se quieren matar? Sí. ¿Cuántos añitos? Sí, decilo, ¿o no? Bueno, hoy 8 de agosto pasa eso. Hoy 8 de agosto es el cumpleaños de mi mamá. A eso no. Y 8 de agosto también, ¿saben qué? Es el día de qué hoy, ustedes mujeres que están al lado mío. ¿De qué? Día Mundial del Orgasmo Femenino. Ay, ¿qué estamos esperando, chica? No, pero ella no puede. No, cortame la música, no, cortame la música. ¿Qué habíamos quedado? Florencia, ¿Pero qué hablamos recién? No, Florencia, no había nada. A ver, dale. Y en seco. Dale, entonces. Hacíamos uno. No puedo creer. Imposible. Que ya haya arruinado este momento así. Dale. El número. Ahora no lo voy a hacer. El número que tenía. No puedo creerlo. ¿Qué hayas tirado? No, pero me estoy muy mal. ¿Pero escuchaste lo que pasó cuando? Bueno, no importa, lo hablamos fuera de porque no. Más vale. Pará, que te tiro para cortar esta mala onda. Te tiro yo qué sucede el 8 de agosto. Por el favor. 8 de agosto es el Día Nacional de los y las psicólogas y psicólogos víctima. Ah, perdón, no se me estaba escuchando. El 8 de agosto es el Día del Día Nacional de las, los psicólogos y psicólogas víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Hoy recordamos y reivindicamos a psicólogos, psicólogas, estudiantes de psicología, a todos y todas quienes fueron encarcelados, torturadas, torturades, desaparecidas y exiliados durante la dictadura genocida. Los psicólogos están este día, reivindican este día, el 8 de agosto, porque fue víctima la primera presidenta, licenciada Beatriz Leonor Perocio, también presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y reivindica un homenaje a los y los colegas secuestrados y desaparecidos en la dictadura militar. Así que hoy los psicólogos también es una fecha importante, el 8 de agosto. Bien. ¿Y ahora? Nos vamos. No, Florencia, dale. ¡Gracias, Fri! Uf, siento que me estoy de masa. ¡Qué dale, calor, Florencia, ¿no? Dale. 8 de agosto, Día Mundial del Orgasmo Femenino. ¿Por qué se celebra un día como hoy? No me editaron la nota, es un quilombo. No está bien, así son ustedes. Son no, pero es un párrafo largo, nada más. Un concejal brasileño habría inspirado el origen de la celebración luego de que dictara una ley para fomentar a la discusión sobre temas relacionados a la sexualidad. Cada 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo, fecha elegida para hablar de sexualidad sin tapujos. Hoy vamos a hablar sin tapujos. Fuji, anotame qué carajo sin tapujos. Tapujo. Circulan varias teorías sobre la razón para celebrarlo en esta fecha, pero la más conocida es que en el 2001 el brasileño José Arimatea Dantes, concejal de Esperantina, impulsara una ley para que los habitantes de ese pueblo hicieran un esfuerzo para que sus parejas alcanzaran el orgasmo. No, ellos se creen que ellos tienen que hacer... ¿Cómo? Pará. Los orgasmos son nuestros. Impulsara una ley para que los habitantes de ese pueblo hicieran un esfuerzo para que sus parejas alcanzaran el orgasmo. No lo puedo ni empezar a creer. Es una cuestión de salud pública, declaró en ese entonces el funcionario brasileño público, que buscaba que se discutiera abiertamente sobre temas relacionados con la sexualidad. Además, se apoyó en datos de un estudio de la Universidad Federal de Piu, que revelaba que el 28% de las mujeres de ese lugar tenían dificultades para alcanzar el clímax. A pesar de que 10 años después un nuevo alcalde decidió suspender el festejo, asociaciones de mujeres y otros colectivos se inspiraron en la idea para rendir homenaje al orgasmo cada 8 de agosto, surgiendo así el Día del Orgasmo Femenino. Por eso hay que masturbarse más. Vamos. Acá sí. Dice, ¿ahora? Sí, ¿por qué no? Según, Según la Real Academia, el orgasmo es el fin de una relación sexual, el momento que nuestro cuerpo alcanza el nivel más alto de placer, segregando endorfinas que nos hacen sentir más felices y acaban con muchas tensiones, segregando endorfinas que nos hacen sentir más felices y acaban con... volví a leer, ¿no? Todo, no, está sí, bien. Sí, sí. Las endorfinas son una hormona que actúa como un analgésico natural de nuestro cuerpo y es por eso que los orgasmos pueden aliviar los dolores de cabeza, atención a las personas que tengan cabeza, o incluso la menstruación. También los que tengan insomnio y les falte un poco de bienestar en su vida. Una pajita de la mano. Tranqui. Una por día va muy bien. Thank you.

Ferretería Norte. Visítanos en ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Radio El Grito presenta. Buen día, diría, ya llegó La Crecida. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. La Crecida. ¿Ya ves? Lunes a viernes. ¿Quién podría quererte menos que yo, amor mío? Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Hola y media en esta isla de los jueves. ¿Cuántas cosas, no? Que nos vienen pasando. ¿Qué pasa? Muchas cosas. No sé, muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés en la mano? Cuéntame. Tengo mensajitos que fueron ahí quedando y dice así. Soli, nuestra compañera de Radio El Grito, dice, soy fan de la isla. Igual está bueno escucharlas una vez a la semana, dice ella. Como que no se aguantaría más que una vez. Es fuerte, ¿no? Es claro. Mucho. Ya sería mucho, dice. Igual está bueno escucharlas una vez a la semana porque me gustan la variedad de estilos en La Crecida. Está bueno. Pero bueno, hacemos el... Creo que nosotros somos como te pegas una buena enfiestada un viernes o un sábado que no puedes mantenerlo, ¿viste? Viernes, es una vez por semana no tranqui. No puede ser viernes todos los días. Claro, pues no. Bueno, creo que nos les pasa lo mismo que estar al otro lado. Creo. Pero es fan que es lo que importa. En mi pueblo, Casbas. ¿Dónde es Casbas? Casbas. Para mí estás leyendo como el mal. No, boluda, Casbas. Bueno, en mi pueblo Casbas decíamos... Perdón, pero ¿no te diste el detalle de que cuando al lado de isla puso el iconito de una, sí, isla? Sí, puso una importante isla, puso un emoticón isla. En mi pueblo Casbas decíamos que el que se fue de villa perdió su silla. Mm. Se me ocurre que era porque hay un club deportivo que se llama Villa del Parque. Ahí tenés. Me encanta. No, ella porque... había hecho su propio modismo. Sí, porque válido. Se ha ido del club Villa del Parque. Un dicho para otra clase, quizás. Sí, claro. No, es para el otra pueblo clase. De Casbas tenía su propio dicho. Su propio dicho. Un dicho para otra clase, quizás, si se animan, puede ser pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo aplica acá, no? Me encanta. La audiencia está desafiante. Sí, está, lo voy a hacer, ahora lo anoto. Aparte acá, imagínate, me vaya a aplicar como anillo al dedo, Fuji. Como anillo al dedo. Bueno, después un mensaje de mi madre, Mónica Podestá, que dice, se corta la transmisión cada rato. Pregunta, ¿nombre del autor de la canción? Leo. Pero todo lo que más sabemos. Y lo apellidamos. Lo apellidamos Caravana porque es el nombre de la banda a la que él es cantautor de esa banda. Ah. No sabemos el apellido. Sí, busca, lo sé, pero Marta. Me lo olvidé. Leo, sí, lo está en mi cabeza. Ahora te busca, voy a decir. Bueno, ahora te lo decimos. Para la canción con la palabra tiempo, hubo un tiempo que fue hermoso de Sui Generis y dice, mi mamá, mami, no puedo pasar más a Charlie, perdón. Sí, no, no me dejan. Bueno, otro mensaje de Lucía que dice, hola, buen día. Se hola. Corta la transmisión. No, se enojó. Dos ya que tiran. ¿Así la de la se enojó en el mensaje? ¿Qué pasa? ¿Es Merola que censura? No, la lo dijo. Ah, hoy la internet anduvo como el orto. Lo Lucía. Dijo. Bueno, lo dijo, loco, pero... Dijo. Profe, retela la luna. Que la luna, por habla favor, para la mierda. Habla para la mierda. No, Florencia. El Salvador y el Tiempo de Pablo Milanés. Mirá. Y una del Canario Luna y Tabaré Cardoso, El Tiempo. Abrazos, Mario Tao y Lucía. Lucía, abrazos, que siempre escribe también. Siempre. La Noé dice, qué bueno reírse tanto los días grises. Ay, una manita ahí. Dice, con razón era esto. Tan buen día. Vamos, por el día de la orgasma. Viste, por el día de la orgasma. Con razón era tan buen día, vamos, dice, gritando, grita, vamos. Después, no, otro nada que ver, hablan en los grupos, la gente habla. Me molesta un poco el grupo que es de mucha gente, que difunde, pero charlan. Uno pone una nota, pones una nota sobre, no sé, todo cheque mal. Mal. que estén a... Pero pará. Todo mal. Sí. Tenés que contestar en un grupo. No. Bueno, nada, es mi opinión. No te enojes. Bueno, muy bien, ahora podemos entrar en el picadito, salpicadito, bizarrem. ¿Quién arranca? Bueno, ¿quién arranca? No se peleen, por favor. Atento, atento. El estrés engorda tanto como una hamburguesa doble. Mirá qué buena noticia. Es el título. O sea, si vos querés, estás muy flacucho y querés estar más suculenta, más agarrable, ¿viste? Porque flacucho, una cosa que no tenés de dónde agarrar. Te resbalás. Ahí te das estrés, mala sangre y te volvés rechonchita. ¿Qué voy a hacer? Qué bien, lo tienen que comparar con una hamburguesa doble, ya que está venden. ¿Qué onda? No sé si tengo... No, nada. Dale. No sé nada, no importa, déjalo ahí, ya está. Bueno, dale. Suéltalo. Apedillate. Dale, te toca. Vamos, al picadito. Cazadores canadienses derriban un mosquito de 20 kilos. ¡Ah! Esa para mí que es trucha. ¿Viste la foto? Sí, obvio. La foto es muy trucha. Obvio. Bueno, la foto suma un montón. Ladrón cometió el error más tonto al intentar asaltar un banco y lo atraparon. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque le dijo, dame todo lo que tenés ahí. Ella le da, la cajera le da y él le pasa un papelito. ¿Eh? ¿Saben qué decía el papelito? ¿Qué decía? El nombre de él, el apellido, la dirección y la cuenta y dice, depositame todo lo otro acá. ¡No! Y se fue. No. Y bueno, dejó la evidencia. Lo mandaron a espiar y lo cosí. No. Mirá vos. El esposo que recibe recompensa de tareas hogareñas, cerveza y regalitos íntimos. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Sí, porque el muchacho trabaja en la casa, limpia, cuida a las niñas. Entonces le dan cerveza y le dan regalitos íntimos para como premio para hacer esas cosas. Sí, lo está remunerado. Sí. Bueno, acá tengo una que tiene que ver con mi vida personal también. Quiero que lo sepan. Es algo sobrenatural. Y yo también me pasa. Adolescente tiene una cara malvada y otra angelical en sus rodillas. Sí. Una madre dice que las rodillas de su hija adolescente parecen tener dos caras de bebé atrapadas dentro de ellas. Una que parece malvada y la otra es angelical. Y si ustedes ven la foto, no la podés ni creer. Por favor, sí. Si alguien quiere la foto, pídala que se la mandamos, sí. Por favor. Pareja hace terapia de orina. Ella tiene la piel radiante y a él le crece el pelo. Pero es así, a él le funciona con la pichina de ella. ¿Eh? Y a ella le funciona con el pichine de él. ¡No! Se intercambian les pichines. No me puedes creer. Es muy fuerte. No sé qué leer. Porque, por ejemplo, hay un gallo que va a juicio por cantar demasiado temprano. No sé cuál es el límite de lo bizarro. Mirá, yo tengo una también. Dale, tírala. Le propone casamiento poniendo el anillo en la ubre de una vaca. No, te das cuenta de que hay gente por acá, está bien. Furor por insólito videojuego de gauchos versus veganos. ¡Ay, quiero ese juego! Hombre demanda al hospital después de sufrir una cesárea por error. No, me parece que lo hicimos ese. Y que fue a denunciar un robo y quedó detenido porque tenía pedido de captura también. No. Y fantasma en un partido de fútbol femenino hace tropezar a las jugadoras. Dicen que el video la rompe. No la puede creer. Bueno, muy bien. Acá terminamos nuestro salpicadito bizarro en cosas que no las podés creer. Y como debe ser, nos vamos con un tema bizarro para nosotras, la gente que se emociona. Dejalo ahí de fondo mientras te cuento porque... Sentilo. Duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo. No, vamos a cantar este tema. Decí que no se ve, viste que había todo un lenguaje de señas. Sí, muy importante en la radiofonía, siempre, siempre. Pero lo sabemos todo, acá lo estamos haciendo. Dale, dale, dale, ponelo, ponelo porque no doy más. Pónganse el tutorial en el YouTube el que no lo sepa. Subile. Y echarse a volar. Ahora, ahora se viene con todo. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Sí, déjalo. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, sí, ábrilas. Abre tus alas. ¿Dónde? Dale, dale, ahí está tu libertad. Y esto, y no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Y no pierdas tiempo. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe. No, no la pierdas, no. No, hermano, no la pierdas. No pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no. Bueno, bueno, tranqui. Les puedo compartir algo re lindo que encontré acá en las redes, porque lamentablemente estoy muy lejos. Ya está, de, muy bien el tema bizarre. Del lugar de los hechos. Sí, ayer, por la noche, luego de 7 años, Charly García volvía a tocar en el mítico Luna Park, allí en la ciudad de Buenos Aires. Y les quería comentar a la gente que no sabe, y le interesa también, que se abre el telón, ¿no? ¿Viste el momento ese cuando empieza están luces prendidas? Se apaga y la gente empieza a gritar porque se descontrola. Se abre el telón, empiezan los primeros acordes de Instituciones, la canción Instituciones. ¿Y quién está del arriba del escenario? Nada más y nada menos que acompañado a Charly García, el señor Nito Mestre. No la puedes empezar a creer. No, que estoy leyendo la lista de temas, no la puedes creer. No la puedes creer. Bueno, yo quiero decir que estaba ahí mi tía Nora, mi primita María, mi primito Arturito, mi primito Manuel estaban ahí y me mandaban audios con temas. ¿Puedo pasar un temita así con mi celu? Dale, una cosa, una primicia de ayer. A ver. Un poquito, no importa. Bueno, Florencia, no pienso. No, está bien, está bien. No, pará, no era este el que no, quería. No, bueno, pasado. ¿Pero qué es esto? No, claro, vivo. No, no, pará, pero no pasa nada. No, está bien. A ver si es este. No la podés creer, ese temita. Nos por ese todo. Momento también, se sube Pedro Aznar también. No, se sube Pedro din, din, din, din, din, din. Y cerró con total interferencia. Así que me imagino que es un show de la hostia que nos hemos perdido. Pero ya tenemos nuestras corresponsalas. Tuvimos las corresponsalas que nos iban mandando. Medio que se dio, yo cantábamos lo por este tema. Y cantábamos los temas, ¿o no? Así que bueno. Estoy mal. Bueno, ¿quieren que nos vayamos con un tema con la palabra tiempo para volver con, obviamente, nuestra columna de fútbol femenino que no puede faltar? Ahí está Maca esperando del otro lado para contarnos las novedades nuevas. Novedades nuevas, vale. Vamos. Sí, novedades nuevas. Dale, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Decidí vos. Escucha. ¿Cuánto tiempo va a llevar? ¿A cuánto? Vas cambiando y tus ojos van mirando más allá. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo nos llevará. Ilusiones, letras de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán que viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Y con el tiempo, la magia de estar aquí va suponiendo que sabes a dónde debes ir. Cuenta con ansia, corre por tu cuerpo hoy. Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué. Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en una zona de fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Argentina. Contacto telefónico. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! No, me quedé viendo los videos de Mauricio y no puedo creer. ¡No se inunda más! No se inunda más. Vamos a hablar en algún momento del vuelo musical que tenemos en la Isla de los Jueves, porque no se puede ni creer. Ni creer. O sea, Serú Girán, ¿cuánto tiempo más llevará? Después sumamos os para Lamas haciendo track. ¿Qué timazo? Gisela, estás afuera porque no puedes. Dejá de llorar. Sí, vení, sí, hacete colapsada. No, ella llora mucho. Bueno, estamos en contacto telefónico con la indiscutida, la maravillosa, la fantabulosa, genial, fantástica, mejor columnista de la Tierra, la señorita McFelix. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, acá por Lima, clima nublado, como suele acostumbrar la ciudad, pero bien, contenta. En Lima está nublado, acá también. Déjame saludarte aquí al aire de Radio El Grito por tu cumpleaños, que fue hace tan solo unos poquitísimos días atrás. Feliz cumpleaños, te deseo yo y toda la audiencia. Ah. Bueno, muchísimas gracias, la he pasado muy bien acá con unos hijos. ¿Cómo fue un festejo de cumpleaños en Lima, lejos de los tuyos y las tuyas? Raro, pero bueno, estuve acompañada por algunos periodistas que están cubriendo acá y bueno, ¿comiste ceviche? Jugadoras de la selección que se acercaron, sí, obviamente, es uno de mis platos favoritos, papa la huancaína también me gusta. Muy bien, qué nivel. Bueno, contame, porque me parece que estamos muy contentas porque las pibas están en la final. Sí. Bueno, la verdad que sí, por primera vez en la historia la Argentina clasifica una final de un Panamericano. La mejor actuación había sido en el 2003 en Santo Domingo, en República Dominicana, cuando había perdido la semifinal, accedió al partido por el tercer puesto y terminó cuarta perdiendo frente a México. Así que, bueno, es un gran logro, va a ser la primera medalla, ya sea de oro o de plata. El partido va a ser el viernes, 22:30 hora de la Argentina. La verdad que la tiene difícil frente al seleccionado colombiano, que no tuvo una buena fase de grupos. La verdad que empató 0-0 con Paraguay, empató también con México 2-2. Bueno, pero si empató, perdóname. Sí. Empató con Paraguay, nosotros ganamos 3-0. ¿Por qué decir que está complicado? ¿No es así? No nos tires. No, porque tuvo un mal... O sea, tiene jugadoras buenas, es un gran equipo, pero tuvo una mala fase de grupos. En cambio, Paraguay le fue bastante mejor en la fase de grupos y después en la semi no hubo equivalencias frente a la Argentina. Igualmente, el partido frente a semi, más allá de que la Argentina hizo 3 goles, me parece que fueron mucho más errores de las paraguayas que acierto de las argentinas. Incluso en el segundo tiempo la Argentina no estuvo bien en defensa, no generó ataques. Recordemos, el primer gol fue un penal que hace la defensora paraguaya, Gabriela Chávez, que está jugando número Chávez, convirtió Mariana Larroquette, que viene siendo la goleadora de este certamen, con 5 goles. Y después el segundo gol es un tiro libre de Aldana Cometti, que a la arquera se le escapa entre las manos. Pero Aldana Cometti juega atrás de todo. Claro, pero hizo si pueden verlo, hace un tiro libre de mitad de cancha, unos metros más atrás. Ah, wow. Tira al centro, la arquera va a controlar y se le escapa de las manos y le entra en el arco. Mirá vos. Y el tercer gol es una pelota que patean de afuera, de media distancia, y una de las defensoras la quiere sacar y, bueno, deja también un rebote que después termina conectando muy bien Yael Oviedo. Así que... O sea que decir que estamos de pedo en la final. No sé si de esa manera, pero sí que tuvo que ver mucho la selección paraguaya con la clasificación argentina. Paraguay no pudo plasmar nada de lo que había hecho en la fase de grupos. Había terminado primera con 7 puntos y segundo había quedado Colombia, que le ganó 4-3 a Costa Rica en el alargue. También Costa Rica le costó bastante y frente a Argentina, Costa Rica habían empatado 0-0, un partido medio raro porque las dos ya estaban clasificadas y bueno, se jugaban a ver quién terminaba primera y quién terminaba segunda del grupo. La Argentina quedó segunda en el grupo B, sí, decime. No, quería que me cuentes tu visión acerca de cómo es esta nueva selección sin las estrellas que se han dado de baja para estos panamericanos. ¿Se nota la ausencia? Bueno, se nota la ausencia sobre todo en tres cuartos en adelante. Las jugadoras que hacen falta son obviamente dos creativas como Monsegundo y como Vanini, son dos jugadoras que de tres cuartos en adelante tienen muchísima diferencia y es lo que le está costando a la Argentina. Igualmente le sacó provecho Mariana Larroquet, que se ha despachado en cuatro partidos con cinco goles. Muy bien. Un promedio de gol impresionante. Muy bien. Y, bueno, Soledad Jaimes también es otra delantera, que también se la extraña, pero bueno, Larro está haciendo goles, así que es importante para su confianza y es importante que la selección encuentre goles también. Otra de las que falta es de Lentotaza, también delantera, así que ese es el sector por ahí donde más se siente. Quizás no tanto en la defensa, donde ya tenemos una dupla de centrales bastante acomodada, que son Cometti y Barroso, la zurda de Eliana Stabile por izquierda, que también está afianzada en el Mundial, y por el lado de la derecha cambió Natalie Juncos por Gabriela Chávez, que bueno, tuvo un buen debut y la verdad que está cumpliendo bastante. Está muy bien. Bueno, a nivel seleccionado estamos muy bien, estamos en la final el viernes contra Colombia, complicado, pero estamos confiamos en las pibas. Y a nivel local, el fútbol local, ¿hay novedades respecto de algo que quiera compartir? Sí, si querés te cierro con una cosita de la selección, que, bueno, más allá de todo esto que hablábamos y de las jugadoras que faltan, en 2019 voy a hacer un breve resumen sí. de lo que fue la selección. Dale. Tenemos la semiprofesional a nivel local, sí. la semiprofesionalización del fútbol. Mejor participación en Mundial con resultados que eran impensados, empate frente a Escocia y frente a Japón. Y medallista y final histórico, la primera vez que la Argentina va a ganar una medalla y que accede a la final en los Panamericanos. Así que me parece que viendo la historia del fútbol femenino, el 2019 es el mejor año por lejos. Las terceras de la selección son campeón en los Panamericanos 2006, campeón en Odesur 2014 y segundo puesto en los Sudamericanos del 95, del 98 y del 2003. Se ve que del 14 al 19 que estamos hubo poca actividad y sí, la selección estuvo dos años parada. Así que bueno, para festejar. Muy bien. Y a nivel local, si querés, lo que te puedo contar es que el torneo se retrasó una semana más. Estaba establecido que iba a ser el 1 de septiembre, lo había anunciado Jorge Barrios, el presidente de fútbol femenino de la AFA. Ahora salió un comunicado ayer que se va a posponer una semana más, comienza el 7. Los equipos grandes están realizando pretemporadas, la última la finalizó Boca esta semana, estuvo concentrando varios días en el predio de Seiza, también lo hizo River, y también lo está haciendo el Agua y Urquiza. Muy bien. Sí, la verdad que sí, es el primer año que se hacen pretemporadas de invierno, lo cual no es poco, y lo cual sí se quiere elevar lo que es el nivel de la Liga Argentina, me parece que va a ser importante. Lo que me parece que no es un detalle menor es que no se sabe cuántos equipos van a participar, todavía hay algunas diferencias entre Villa San Carlos, que no se sabe si se va a dar de baja o no, que está participando en la A, tampoco se sabe qué va a pasar con Rosario Central, si va a la A o no, y al parecer la UBA se fusiona con Defensores de Belgrano. No me diga. Así que seguirá participando no con el nombre de UBA, sino con el nombre de Defensores de Belgrano, se viene el Clásico del Bajo. Mire usted qué loco, no sabía ese dato. Sí, habló a Chile, que es el presidente de Defensores de Belgrano, el domingo por el femenino en Radio La Red. Los amigos del femenino le hicieron una gran nota en donde, bueno, contó cómo se iban a asociar, que esa era la idea. Tengo entendido que falta que AFA apruebe esta nueva asociación. Por lo que yo tengo entendido, la barra que sigue a todos lados a la UBA, que es la pesada, ¿qué opina de esto? Y está complicado el asunto porque, bueno, se dejaron de lado un montón de cosas, un montón de intereses, y cuando hay plata de por medio se hace difícil. Me parece que va a quedar en la historia como, como una anécdota más. Hay que tener cuidado con la pesada. Es pesada en serio, hay que tener cuidado. Bueno, está muy bien. No te quiero... Hay que tener cuidado. No te quiero despedir sin antes desearte un feliz día de la orgasma, Macfeli. Bueno, muchísimas gracias y también para ustedes. Quiero que sepas ese dato, ¿eh? Es el Día Mundial del Orgasmo Femenino. Sí, lo estuve viendo y bueno, también se cumplen un año del 8 de abril, por el cual tengo que seguir luchando, ¿no? El aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto, me gusta. Bueno, ¿querés recordarnos dónde te podemos escuchar esta noche a través de internet? A través de internet por radiolaimposible.org, Defensores de lo Imposible, 2030, y estaremos desde la ex-ESMA. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y espero que nos fundamos pronto en un abrazo en tu regreso desde Lima a Buenos Aires y mi llegada a Buenos Aires en algún momento. Sí, espero que me manden el pasaje, que no pase lo mismo que con Francia, porque bueno, tengo que hacer algunas actividades acá. No, yo el viernes ya estoy terminando, sí, la mañana. El vuelo sale el sábado temprano, así que no te escabies demasiado después del festejo o de la derrota de Argentina, de cómo resulte, depende. No, yo creo que si gana, me gustaría quedarme hasta el domingo. Bueno, si arreglar bueno, ahí con ese la ya cambio de vuelo depende de vos, no lo metas. Bueno, no. Pero ya que me mandaron hasta acá, bueno, disfruta. Vemos. Disfruta. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Nos escuchamos esta mismísima noche. Les mando un beso. Abrazo grande. Siendo las en punto, pero no te voy a decir de qué hora, saludamos al sur a través de la 107.9 FM Sierra Comechingones. Agradecemos siempre el contacto. Eres esa hermandad que nos abren el micrófono y nos prestan. Hay gente buena, hay gente buena. Todavía queda gente buena. Nos prestan su dial, su éter, su gente. Así que agradecemos que mucha gente. Ay, tengo un mensaje para ¿pero leer? ¿Qué pasa? ¿Cómo ya, vas a gritar ya así? No, ya lo leo rápido. Tengo un mensaje que me mandaron en mi teléfono privado. Bueno, 0800 Fuji, aguanta. Bueno, y que dice así: Fuji, acá disfrutándoles desde. De la obra en Lushava. Ana Lía Vilches, Carlos Casas y Matías. Saludes y un abrazo especial para la Nay y el Taita Nacho que fueron madres padres otra vez. Oh. Ay, les amamos. Oh. Time de Tom Wise pedía mi amigo personal Mati Canducho. Ahora la vamos a poner. Bueno, eso, agradecíamos el contacto a FM Sierras Comechingones a través de la 107.9 y también a FM Tinku para el norte. Sí, un saludo a mi mamá también, que estaba escuchando. No, pero esto no está bien. Y feliz cumple a la mamá de Flor. Feliz cumple a la mamá de Flor. Que no está escuchando, pero no importa. Bueno, nos vamos con un tema, volvemos. ¿Qué quieren hacer? ¿Hacemos piedra, papel o tijera? ¿Cómo es esto? No, nos tenemos que ir, Sí. Bueno, está bien, nos vamos, nos escuchamos nosotras tres en la isla de jueves que viene y mañana, por supuesto, viernes continúa esta crecida que arrasa con todo hasta que la humanidad se extinga. Vamos a estar acá.